presenta Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Ferán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Tele Elche en Radio Marca en este viernes 17 de julio de 2015, a pocos días de saber definitivamente dónde va a estar el Elche Club de Fútbol, porque en el día de ayer se le dio la cautelarísima al Elche Club de Fútbol. En este sentido, sigue teniendo opciones de estar en primera división. De haber sido todo lo contrario, de haberla denegado, el Elche ya sería sí o sí equipo de la División de Plata. Así que aún hay esperanza. No es para lanzar ni mucho menos las campanas al vuelo, no es para ser tremendamente optimista, pero sí por lo menos ser cauteloso y tener algo de ilusión, digámoslo así, para estar en primera división. ¿El Elche qué tiene que hacer? ¿Cuáles son los argumentos para el lunes? Pues el Elche tiene que defender que sería un daño irreparable el que le colocaría en segunda división, es decir, el que le impediría estar en la división donde se merece y se ganó deportivamente, mientras la justicia ordinaria decide quién tiene razón. Es decir, el lunes no será el día en el que le den o le quiten la razón. Simplemente tiene que defender que pues se ha pagado la deuda y que de otra manera el Elche pues prácticamente no podría seguir adelante. Así que ese es el plan que tiene el conjunto ilicitano. Delante tendrá al TAD, tendrá a la Liga, tendrá a Eibar. Estos dos últimos se personan en esta causa como dos partes implicadas en ese proceso. Y la jueza tiene que decidir, que es Eva María Alfagame, tiene que decidir si el Elche sufriría un daño irreparable en el caso de que lo descendiera, mientras se toma una decisión final que duraría, como decimos, entre 2 y 3 años. Saludamos ya a nuestro compañero Adrián Ejía. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Hablaremos de todo esto, de todo el tema del Elche Club de Fútbol, tema extradeportivo que, por desgracia, sigue copando la actualidad del conjunto ilicitano durante todo el verano y mucho antes de terminar la Liga, pero ya se ve el final del túnel. Ya el lunes, como mucho martes por la mañana, se emitirá esa resolución final de si aprueban o no las medidas cautelares al conjunto ilicitano. Ahora explicaremos también algunos datos sobre, por ejemplo, ese documento que ha pedido la jueza Hacienda para saber si están al día de sus obligaciones con la administración el resto de equipos y no solo el Elche Club de Fútbol. Eso podría ser un punto a favor del conjunto ilicitano. Y además también el Elche va a recibir cerca de 2,5 millones de euros de la Liga que tenía bloqueados, y eso va a ayudar a pagar los 6,8 que tiene antes del 31 de julio que tiene que pagar para no descender una categoría, esté donde esté. Si la juez indica que está en primera división porque le da las medidas cautelarísimas, descendería a segunda, y si está en segunda, segunda B. Pero ojalá que todo esto ya lo tengan en cuenta, porque lo saben desde hace tiempo este Consejo de Administración, y hagan frente a ese pago de 6,8 millones de euros. Además, vamos a escuchar voces de protagonistas. Ayer hablaba Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, en la cadena SER a nivel nacional, en el programa El Larguero, y hablaba precisamente del caso del Elche, de cómo estaba y de si iba a haber una Liga o no de 21. Ya lo ha dicho en más de una ocasión. La Liga será de 20, con el Elche o con el Eibar, pero no con los dos. ¿Por qué? Porque la fecha límite para la inscripción de los equipos es el 31 de julio, con lo que aún tendrían tiempo, porque esto se va a cumplir bastante antes, la última resolución de estas medidas ante la justicia ordinaria serían, como decimos, el próximo lunes o martes, mucho antes del día 31 de julio, y por lo tanto tienen tiempo de inscribir a uno u a otro equipo en primera o en segunda división. Lo que está claro que es, a día de hoy, a esta misma hora, el Elche es de primera división, porque las medidas se las han dado. Eso sí, las tienen que ratificar, si no, prácticamente no serviría de nada. ¿Y cómo lo ratifican? Escuchando a las distintas partes el próximo lunes en Madrid a las 12. Así que allí además quieren ir varios aficionados, quieren montar autobuses para ir a estar pendientes de primera mano y animar desde fuera para ver que hay mucha gente bueno, pues pendiente, lo han solicitado al club, veremos si van a poder o no van a poder ir. No sé si Adri, creo que me está diciendo que al final va parece que no van a poder asistir con ese autobús. Las últimas noticias que tenemos es que finalmente la afición no va a acudir, pues para no perjudicar en este proceso al Elche Club de Fútbol, y que esa presión que puedan querer meter a las partes que van a decidir, pues no sea malinterpretada ni se pueda utilizar luego en contra de los intereses del Elche. Lo último que sabemos es que no van a acudir. Pues a mí me parece una gran idea. Es verdad que depende de la juez en este caso y de la personalidad que tenga, ¿no? Lo puede ver como un apoyo a su equipo, lo puede ver como una medida de presión fuera de lugar. Yo creo creo que no es una buena idea. Que vaya. Creo que es una buena idea haber parado esta, uh-huh, esta iniciativa, pues sobre todo por eso, porque todo lo que se pueda decir, manifestar, puede ser malinterpretado y al final... No, claro, yo es que la idea que tenía era que fueran allí con su bandera del Elche a animar al Elche, y ya está, no a meterse con jueces, ni tal, ni ligas, ni tal, que eso sí podría ser perjudicial, claro. Pero bueno, me parece bien siempre y cuando el Elche se quede en primera división. Bueno, pues son muchos temas, muchos datos los que tenemos que dar en el día de hoy, escuchar voces de protagonistas. También tenemos algunos otros asuntos, como el tema de la campaña abonos, que se han modificado los precios a la baja, algunos hasta el 50%. Y también repasaremos cómo quedan o se sienten de alguna manera perjudicados ese cerca de millar de aficionados que ya se habían sacado el abono. Es verdad que les pueden devolver el dinero y pueden sacarlo de alguna otra manera, no van a sentirse perjudicados, pero sí se sienten sin ventaja, ¿no? Es decir, hemos apostado por el club antes de que se supiera nada y con el miedo y el terror que había, y no hay ninguna ventaja para nosotros, ¿no? Es una pequeña queja que hay en los aficionados, que sí se habían sacado ya el carnet sin saber el equipo dónde iba a estar y dónde iba a estar la resolución del TAD, y lógicamente esta última también, ¿no? Vamos a repasar toda esa información que tenemos pendiente. Escucharemos a Javier Tebas, las voces de ayer de la cadena SER, pero todo eso después de una muy pequeña pausa, y entramos de lleno con toda la información del conjunto franquista. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuando escuches esta oferta, se te va a acelerar el corazón. Ahora puedes llevarte el Audi A1 Adrenaline con un 25% de descuento y un equipamiento espectacular. Faros de xenón, llantas de 17 pulgadas, Bluetooth y pintura metalizada. Que no se te escape el Audi A1 Adrenaline. Oferta válida para unidades en stock y financiados con Audi Credit. Solo en Serramóvil, concesionario oficial Audi en Elche y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ya estamos de rebajas en Xtep. En Xtep, las mejores rebajas del verano. Diviértete este verano comprando Xtep. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el Elche Club de Fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de abonos 2015-2016 y abónate, porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. Elche en Punta, con Eloy Lizarán. Continuamos en Elche en Punta, vamos a escuchar ya voces de protagonistas, empezando por Javier Tebas, ayer en la cadena SER, en el Larguero, hablaba sobre el tema Elche, una liga que también quiere estar, personarse en ese conflicto, al igual que el Eibar, porque se consideran parte importante de lo que va a suceder y quieren dar su declaración ante la jueza de la Audiencia Nacional. Repasamos las palabras del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, que para empezar los compañeros de El Larguero le preguntaban que después de esta concesión de la cautelarísima por parte del juzgado de lo contencioso administrativo a Elche, ¿qué situación es la que hay a día de hoy después de conocerse esta noticia? Habla Javier Tebas. Bueno, pues como se ha suspendido la medida ejecutiva del TAC, estamos hablando de una situación que teóricamente el Elche es el que estaría en primera división en estos días hasta el lunes, ¿no? Porque se suspende la decisión ejecutiva, ¿no? Pero bueno, eso habrá que, lo que aquí es importante es que todavía no se ha revocado esa decisión del TAC y vamos a ver lo que pasa. Yo no he hablado con el presidente de Iván ni con el presidente de Elche, ¿no? De este tema en el día de hoy. No ha hablado todavía con Anguís, tampoco con el presidente de Leibar. La siguiente pregunta es directa. En caso de que al Elche se le dé la cautelar, habrá una liga de 21 clubes. Esto es lo que dice Tebas. Sí, sí. Aquí en primera división solo va a haber 20 clubes. Eso es un tema que lo vengo diciendo hace semanas y con todas las decisiones que ha habido. Y en primera habrá 20 clubes. Si el tribunal, la juez de la contencioso administrativa considera que hay que suspender cautelarmente la resolución del TAC, pues entonces el TAC deberá continuar en la segunda división. Así lo dice Javier Tebas. Si el juzgado le da la razón al Elche Club de Fútbol, será el Eibar el que baje a segunda división. Ya veremos, porque si esto ocurre, se avecina un lío bastante gordo, ¿no? Sí, por no confundir, en realidad el término no es dar la razón, porque no se la daría. Hay que recordar que la razón se la darían dentro de 2 o 3 años. La cautelar, correcto. Efectivamente. Lo que haría es decir, bueno, como tengo que tomar una decisión y puede que te perjudique mucho el tiempo que voy a tardar en tomar una decisión, te mantengo en primera división momentáneamente. Es cierto que el momentáneamente luego, dentro de 3 años, al Elche no lo van a bajar, ni al Eibar a subir, ni nada. Ya sería tema económico, ¿no? No es convencer, vamos a ver, no van a tener un juicio. Simplemente el Elche lo que tiene que demostrar es que el daño es irreparable si desciende de primera a segunda división, ¿vale? Lo digo para que los oyentes le quede claro lo que tiene que defender el Elche. El Elche ya no es un juicio en el que, como lo ha tenido en la Liga o lo ha tenido en el TAD. Aquí tiene que defender que el daño es irreparable en caso de que no le den esa circunstancia momentánea de quitar la sanción. Y si la mantiene, pues el Elche tiene que demostrar pues, que sería un caos para él, económico, y etcétera, etcétera, que podría incluso hasta desaparecer, ¿no? Tiene que ir con unos argumentos muy, muy bien hechos y incluso, por decirlo de alguna manera, que si dar hasta pena, ¿no? Decir, no, es que como nos baje, sí, sí, para que me entienda la gente, ¿no? Es que si me baja, nos desaparecemos, ¿no? Un poco tiene que ir por ahí el argumento, ¿no? Simplemente dar a entender que la justicia está para hacer que se cumpla la normativa, lo que sí, pero también para que ese hecho incumplido también se llegue a una solución y dar a entender a la jueza que si el Elche baja, toda esa deuda que debe, ya no solo a Hacienda, lo que todavía pendiente y aplazado, sino al resto de acreedores, si el Elche desciende, no va a poder pagar, porque no tiene ingresos por ningún lado, salvo que algo que pueda ingresar de venta de jugadores y lo poco que se lleva por televisión en segunda división, salvo eso, no le llega ningún ingreso más. Por tanto, la solución, o sea, tiene sanción, pero los otros problemas que todavía están pendientes no tienen solución. Es que fíjate el cambio de... nos ponemos en el caso de que el Elche lo mantiene en primera división. Y en el peor de los casos, que se mantenga en primera división, es que descienda al año siguiente. Ese es el peor de los casos, manteniéndose en la máxima categoría. Pero fíjense la diferencia de estar este año en segunda división a estar el que viene. 36 euros de derechos televisivos... Millones. Perdón, 36 millones de euros en derechos televisivos, más toda la cantidad de campaña abonos, entradas, publicidad, marketing, etcétera, etcétera, que va relacionado con la categoría en la que estás. Esos son muchos millones. Más aparte, los 8 millones o 10 que te dan por la ayuda del descenso, que en este caso sería deportivo la próxima temporada, si se produjera, y serían pues 8 o 10. Estamos hablando de cerca de 50 millones de euros. La diferencia de descender este año administrativamente a descender el año que viene, que si se queda en primera, ojalá que no sea así, pero nos ponemos en el peor de los casos, que descienda deportivamente. Son 50 millones de euros de diferencia para hacer frente a una deuda similar, que si se gestiona bien y no se hace más deuda de aquí para adelante, el Elche, aun descendiendo el año que viene, que ojalá que no, se podría quedar más o menos a cero esa deuda. Es una diferencia abismal. En segunda división, sin la ayuda del descenso, que son esos 8 millones de euros, ¿cómo vas a pagar 50 millones de euros de deuda más todo lo que tienes que hacer la plantilla y la temporada? Es que esa es la palabra, es que te hunde. La solución al fin y al cabo no no yo creo que no debe ser hundir al que al que ha incumplido algo, ¿no? Esa persona que ha incumplido, correcto, debe pagarlo, ¿no? Debe pagar cierta pena, pero también debe tener oportunidad de resolver todo lo que ha hecho mal. Sí. El problema en este caso es que la liga dice sí haber tenido en cuenta que ha entrado una nueva directiva y que han pagado y que han hecho todo lo posible por solucionar la situación. Y por eso no los descienden directamente a Segunda B con una sanción de 3 a 5 años para no poder ascender deportivamente a Segunda. Esa es la idea de la liga, como diciendo, no, hemos tenido en cuenta y mucho eso y por eso hemos cambiado la sanción, ¿no? En pocas palabras, Elche, dame las gracias. Sí, sí, más o menos. Más abajo. Bueno, seguimos escuchando a Javier Tebas. Recordamos que en la resolución que emitió ayer la jueza del juzgado contencioso número 9 de Madrid, ponía en su parte dispositiva que, aparte de dar la cautelarísima al Elche, citaba para el lunes a las 12 a las partes implicadas. Una de ellas es el Elche, que por cierto se personará con las siguientes personas. Uno de ellos será José Mari Olano, que es el abogado que en representación del Elche envió ese recurso al TAD y al que el TAD responde en su resolución. También irá alguien de la empresa KPMG, que es una empresa de servicios jurídicos que ha estado colaborando con el Elche en este asunto, y posiblemente también vaya Julio Martínez, que es asesor del Consejo, además de responsable del área de gestión y planificación del Elche Club de Fútbol, además de abogado. Y también en el Elche, en este punto, bueno, esto lo comentamos después. Vamos a escuchar primero a Javier Tebas sobre se persona gente del Elche. Seguramente se personará representantes del Eibar. ¿Lo hará Javier Tebas? Bueno, pues tendré que estudiarlo y verlo, pero bueno, en principio soy representante de la liga, debería estar yo ahí a la liga. Bueno, porque como se ha suspendido la liga ejecutiva del TAD, estamos hablando. Eso ha dicho Tebas, que en principio, si todo sigue la normativa lógica, él sí debería personarse. Así que posiblemente esté el lunes en el juzgado de Madrid como representación de la Liga de Fútbol Profesional. Ya hemos dicho los argumentos que tiene que llevar el Elche y lo que tiene que demostrar en esa vista oral. Uno de los problemas, decimos los puntos que tiene, tanto buenos como malos, ese documento que ha solicitado a Hacienda la Audiencia Nacional para ver si están al día el resto de equipos y tal, le puede favorecer al Elche, porque estoy prácticamente convencido de que muchos equipos siguen incumpliendo el pago con Hacienda. Pero por otro lado, si hay cuatro partes, digámoslo así, el Elche, el TAD, la Liga y el Eibar, va a ser un 3-1. O sea que está en inferioridad el Elche. Lo digo porque si hay cuatro declaraciones, el Elche ahí sale perdiendo. Por eso tiene que hacer las cosas muy, muy bien para que la jueza vea que el Elche va a salir perdiendo en este caso. Bueno, ya veremos qué sucede. Lo cierto es que también la jueza, como te has comentado antes, Eloy, ha pedido a la agencia tributaria que le remita documentación al juzgado sobre el resto de equipos que puedan estar también en una situación similar o parecida a la del Elche, es decir, que estén en deudas o que hayan pagado fuera de plazo, pues para comparar situaciones. Esto, desde el Elche nos han comunicado que ha sido la jueza por iniciativa propia la que ha pedido esta documentación, que no ha sido por petición del Elche. El Elche ya lo pidió por su cuenta, sí, pero no lo recibió. Esto ha sido iniciativa de la jueza, algo que desde el Elche se valora positivamente. Pues eso, que haya sido iniciativa de Eva María Alfa Geme, que es la jueza que va a llevar este caso. Los compañeros de la SER le preguntaban ayer a Javier Tebas al respecto y le decían directamente, ¿cree Javier Tebas si hay más clubes con impagos en la Liga de Fútbol Profesional? Bueno, yo creo que no hay, es mi opinión. Desde luego, de los que estaban en primera división en la Liga BBVA en la temporada pasada, yo recuerdo, no hay. A mí esta declaración me crea bastante incertidumbre, en el sentido de que el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que conoce al dedillo, euro a euro, céntimo a céntimo, lo que debe, no debe el Elche, de cuándo ha pagado, de cuándo no ha pagado y todos los casos, que diga que es una opinión, que cree que ningún club más debe, pero como que ¿qué cree? Y que es una opinión, vamos, debería saber lo que debe todos y cada uno de los clubes de primera y segunda división, ese es su trabajo. ¿O qué pasa? ¿Solo ha mirado lo que debe el Elche? ¿Lo que deben los demás no lo ha mirado? Que a lo mejor han pagado. No digo que no, pero que él debería saberlo. Yo no digo que hayan pagado o no hayan pagado, pero que salga él y diga, señores, aquí está todo el mundo al día, porque yo soy el presidente de la Liga de Fútbol Profesional y tengo conciencia y tengo documentación de que todos los clubes han pagado a tiempo, o no. Pero que diga que no lo sabe, Pues hombre, me crea mucha duda, ¿no? La palabra desafortunada en esta declaración es mi opinión. Es mi opinión, pero ¿cómo es mi opinión? No es cuestión de opinión, es... Claro. ¿Han pagado? Sí. ¿Han pagado? No. Claro, aquí no puede haber opinión. O se paga o no se paga. No hay término medio. No creo, no. O se paga o no se paga. En fin. ¿Para qué? No, es que son declaraciones que dan lugar a interpretaciones que... Pues, que igual él no quería decir eso. Pero no lo ha dicho. Pero bueno, pero como lo ha dicho. Como lo ha dicho, bueno, en fin, siguen preguntándole los compañeros del larguero a Javier Tebas y entrando ya en materia, en si al presidente de la Liga de Fútbol Profesional le preocupa que el juzgado dé la cautelar a Elche y se siente así un precedente sobre el que en futuros casos parecidos deba pelear la Liga. Responde Tebas. Pues me preocupaba porque nosotros creemos que la decisión que ha tomado el juez de disciplina social de la Liga, que es la que da origen a esta situación, es una decisión conforme a derecho y justa, ¿no? Pues cuando se decreta cautelarmente la suspensión de una decisión que consideramos de la Liga que es justa, pues me preocupa, evidentemente. Pero bueno, yo espero que se ratifique y que no se revoque la decisión del TAR. Que hay que recordar que a fecha de hoy la decisión del TAR no está revocada ni está suspendida cautelarmente, ¿no? Como bien dice Tebas, la decisión todavía no está revocada, pero sí que es verdad que, en teoría, el Elche hoy es de primera división. Hoy por hoy, ahora si empezara la Liga hoy, el Elche empezaría en primera división, eso es así. Y atención a la siguiente pregunta, porque le pregunta Iago de la Vega. Javier Tebas, como presidente de la Liga y hombre de abogado, hombre de derecho que es, ¿quién quiere, qué equipo quiere Tebas que esté en primera división? Atención. Yo le iba, porque... Así es la decisión que ha tomado la Liga y queremos conforme a derecho. Bueno, vamos a ver. Respuesta lógica. Sí, por otro lado es lógico, porque ya la Liga lo dijo. O sea, no es nuevo que diga que el Eibar, porque ya la Liga fue la que descendió en primer lugar al Elche Club de Fútbol y luego lo ratificó el TAD, ¿no? Está muy claro que Tebas quiere que se mantenga el Eibar, ¿no? Yo entiendo que si los equipos que incumplen tienen que pagarlo. Pero en este caso, pagarlo con una pena tan grande... Vale que el Elche lleva 2 años sin pagar, que ha incumplido un montón de normas, de acuerdos, etcétera, etcétera. Pero esa gente ya se ha ido, y los que lo están sufriendo es la afición. Que yo, de verdad que sé, y entiendo que el Elche debe ser castigado, pero con el descenso me parece mucho. Y está claro, o sea, es que no me sorprende que diga que el Eibar, y con esa claridad, ¿no? No, el descenso es desproporcionado. Cuando hay alguien culpable, debes de obligarlo a que cumpla una pena, una sanción. El problema de esto es que el culpable es el Elche. O sea, el culpable de que no se haya pagado no tiene nombre y apellidos. Sí, es pero... el Elche Club de Fútbol. Las personas que están dentro hablan del Elche. Cuando José Sepulcre no paga Hacienda, el que no paga no es José Sepulcre, es el presidente del Elche Club de Fútbol. Sea José Sepulcre, sea Juan Anguís o sea Pepito Pérez, da igual. Lo hacen en función de su cargo en el club y ese es el problema. Que se va contra el club, que es el que ha incumplido. Eso pasa en todas las empresas. En las empresas, el que hace y deshace, en muchos casos no es perjudicado. Es perjudicada la empresa y se va contra la empresa, ¿no? Pues en algunos casos sí y en otros no. Pero bueno, en este caso en el fútbol se va contra los clubes. Y por último, Eloy, pregunta muy interesante, la que decían los compañeros de El Larguero. Planteaban a Javier Tebas si, en el caso de que el juzgado dé la cautelar al Elche Club de Fútbol y suspenda esa sanción de descenso administrativo, si dado el caso, esto obligaría a cambiar la normativa porque, de alguna forma, pues dejaría sin sentido salir del deporte en la que establece todo lo contrario. Esto es lo que responde el presidente Javier Tebas. Bueno, hay que tener que recordar que el descenso es como consecuencia de la ley del deporte de 1990, ¿no? La sanción disciplinaria se le aplica por una ley que ya preveía estas circunstancias y cuando uno es reincidente, en este caso por impagos a la agencia tributaria, ¿no? Sería grave que la interpretación que se pueda hacer de la ley del deporte y sus medidas disciplinarias pues nos hiciesen conforme creemos que se debe interpretar, como conforme ha creído la ley y conforme ha creído el Tribunal Administrativo del Deporte. Veremos, pero no sería un buen precedente, desde luego, para que esta época que estamos llevando el control económico y que ha supuesto una deuda, una reducción con la agencia tributaria de 400 millones de euros menos que debemos ya, pues no sería un buen ejemplo para continuar. Pero, pues, esperemos que se confirmen las resoluciones y vamos a esperar al lunes.

Bueno, desde el Ayuntamiento de Elche pensamos que tiene cierta repercusión sobre la economía de la ciudad. Todo ello traducido en un perjuicio importante, tanto patrimonial como económico, para los intereses municipales del municipio de Elche. Y, por tanto, se ha tomado la decisión de, después de emitirse un informe por los servicios jurídicos municipales, vamos a intentar colaborar con los letrados del Elche Club de Fútbol en el recurso interpuesto por la entidad frente a la sanción de descenso de primera. Declaraciones de Cristina Martínez. Recordar que el Elche lo que tiene que hacer es defender que va a ser su ruina, ¿no? Digámoslo así. Pues me parece un buen movimiento por parte del ayuntamiento decir, oye, que a nosotros nos interesa porque en la ciudad también va a provocar un perjuicio económico, ¿no? Así que, bueno, es buen movimiento, le dejen o no. Si queda constancia a la jueza de que el ayuntamiento también ha querido colaborar, puede ser positivo. Bueno, eso en cuanto al Elche Club de Fútbol, temas extradeportivos. Vamos a lo deportivo, o en este caso lo que tiene que ver con los abonos, porque ha habido rebaja de precios para los abonados. Rebaja de precio que en algunos casos llega hasta el 50%, Adrián. Así es, lo venía anunciando el club durante los últimos... diciendo que se iba a hacer durante los últimos días a petición de la afición, que no. Parte de la afición no ha visto del todo bien esos precios iniciales, más cuando no se sabe dónde va a jugar el Elche Club de Fútbol, si en primera o en segunda división. Y prueba de ello es que en unas semanas tan solo se habían hecho 1 millar de abonos. Pues bien, esa segunda fase, esa reinvención de la campaña de abonos ya está aquí. Ha comenzado hoy con la venta de los nuevos abonos con nuevos precios. Hay varias rebajas, por ejemplo, en Anillo Fondo, que tan solo estará disponible en primera división, son 95 euros. La grada fan de Curva Norte baja hasta 125 en adulto. En categoría especial, que son jubilados mayores de 65 años, son 95. Luego también en Anillo Tribuna, en adultos son 180, en categoría especial de jubilados 125, en joven, que es de 15 a 24, son 75, es decir, varias rebajas significantes en algunas zonas más y en otras zonas menos. Insistimos, el abono de Anillo Fondo solo se podrá comprar o solo estará disponible en caso de que Elche se mantenga en primera división. Bueno, esos son algunas de las de los precios que repasamos y también hablábamos de esos de esas personas que se sienten un poco pues con poca ventaja, ¿no? Esas personas que se habían sacado el abono con antelación les han dado tres opciones. La primera es que le devuelvan la diferencia del dinero a partir del 1 de agosto. Del 1 de agosto. Después la segunda, un segundo abono gratis. Y el tercero es un abono gratis del próximo año. Así que, bueno, pues en estas opciones, en las dos primeras, la devolución del dinero o un segundo abono gratis, consideran que no tienen ninguna ventaja por habérselo sacado antes. Y en la tercera, que puede ser una ventaja o una desventaja, porque no sabrá en qué categoría está el Elche la próxima temporada, por lo que no sabrán si han pagado más o menos. Así que, bueno, pues se hacen una pregunta a estos aficionados, este millar de aficionados que ya se había sacado el carnet, que han ganado al haber apostado por el club cuando más lo necesitaba. Bueno, yo me gustaría comentar una cosilla al respecto, y esto, pues a estas medidas pueden gustarte más o menos, pero siempre puedes buscarle pues un poco el lado positivo, ¿no? Yo he leído hace un rato a Carlos Gil, nuestro compañero aquí de Radio Marca, uh-huh, que hace la quiniela todos los viernes, y él dice que su opción favorita es, lo que he leído, es que le den otro abono gratis y que él se lo dará a un parado, que le demuestre que de verdad está parado y que no puede hacer frente a ese abono. Ese segundo abono gratis se lo entregará a una persona en esta situación. Yo creo que es un gesto bonito que también se puede aprovechar pues para engrandecer un poquito esa masa social de Elche con la gente que no puede hacer. Que quiere, pero no puede por el tema económico. Bueno, ¿no? Es un gesto que no debería tener la afición. Realmente es un gesto que debe tener el no, el club, oye, pero habla muy bien del aficionado que haga esto, ¿no? Es un gesto muy bonito. Como decías, Eloy, estas son las opciones y los nuevos abonos se pueden adquirir desde hoy en la tienda, en la puerta 3 del Martínez Faero, junto a la tienda oficial del club, en el siguiente horario, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde hasta las 8 y media. Información sobre los abonos. También hemos tenido información sobre la reunión de peñas del Elche Club de Fútbol. ¿Qué se ha hablado en esa reunión entre el Elche y sus peñas? Una reunión que tuvo lugar ayer por la tarde, en la que se reunió el Elche con aficionados peñistas del Elche Club de Fútbol, pues para sentar las bases de trabajo a partir de ahora, sobre todo con el motivo del lanzamiento de la segunda fase de la campaña de abonos y esta reducción de precios. En esta reunión, la conclusión que saca el Elche es que prestará el mismo trato a todos los grupos de seguidores que estén legalmente constituidos sin ningún tipo de distinción y sin valorar el tiempo y la forma en que lo han hecho. Asimismo, el Elche insiste e invita y también anima a las peñas que todavía no están legalmente constituidas a que realicen los trámites necesarios para legalizarse, ya que es imprescindible para que la Liga de Fútbol Profesional acepte a una peña como tal, y el plazo terminará en cuanto comience la temporada. Es decir, tendrán el plazo hasta ese fin de semana del 22 de agosto. Eso en cuanto a la reunión de peñas. Y para ir terminando el programa de hoy, aún nos queda hablar del Ilicitano y de Fútbol Sala. Empezamos por el filial franjiverde. Hemos conocido hoy ya el calendario que afronta el filial del Elche para la temporada 2015-2016 en tercera división. Un calendario que le volverá a llevar por las tierras de la Comunidad Valenciana. Comenzará la liga el equipo franjiverde como visitante ante el Jove Español de San Vicente del Raspeig y terminará el campeonato también a domicilio contra el Rayo Ibense. El primer partido de los ilicitanos en casa en el 10 Iborra será en la jornada 2 contra el Club Deportivo Acero el 29 o 30 de agosto. No lo he comentado, pero en tercera división también comienza la liga y al mismo tiempo que en primera y en segunda división, uh-huh. Es decir, el fin de semana del 22. Además, como apunte, el último encuentro de la temporada en casa se disputará el 8 o 9 de mayo contra el Recambios Colón. Vaya nombrecitos ahí en tercera división. ¿Cómo cambia la historia? Recordamos que el Elche Ilicitano comenzó el miércoles con los entrenamientos de pretemporada con 26 futbolistas y supervivientes de la pasada temporada. Yo, de la lista que ofreció el club, tan solo he encontrado 6. Son Pepe Romero, Fran Martínez, Rubén López, más conocido como Rubio, y un par de juveniles que también jugaron con el Ilicitano algunas jornadas, como son Rubén García y Javillor. Renovación en el filial que completa. Sí, prácticamente bueno, muchos futbolistas ya han tenido experiencia en segunda B y ya han querido continuar en esa categoría. Bueno, pues eso en cuanto al Elche Ilicitano, que bueno, pues tenemos tiempo aún a hablar del fútbol sala. Información, además, nos pregunta mucha gente que cuándo va a estar los abonos, cuándo se va hablar de los carnés para el Elche Club de Fútbol Sala, que este año estará en Primera División. Pues según hemos podido saber, la directiva del Elche Club de Fútbol Sala se reunirá el próximo lunes para planificar la campaña de abonos y empezar a hablar de esos precios, por lo cual de momento no hay información sobre cuánto va a costar ni cuándo va a salir esa campaña. Habrá que esperar todavía un poquito más, porque recordamos que también la temporada de Fútbol Sala empieza mucho más tarde que la del fútbol 11, vamos. Y también tenemos información sobre la pretemporada del Elche Club de Fútbol Sala. Los jugadores de Miguel Ángel Cobeta vuelven al trabajo el 10 de agosto para preparar la temporada en Primera División. Lo harán en la pista de El Toscar y una semana después se incorporarán al Esperanza LAC. Más o menos en torno al 17 de agosto, cuando se prevé que la pista de parquet ya esté disponible para el conjunto franjiverde. Además, hoy se han dado a conocer 4 amistosos que el Elche jugará antes de comenzar la liga, el día 11 de septiembre ante un Mantequera en el Esperanza LAC. Los amistosos son los siguientes. El primero será el 24 de agosto a las 9 de la noche en la pista del Nueva Elda, equipo de tercera división. Luego llegará el trofeo Festa de Elche, que será el 28 de agosto a las 9 de la noche en el Esperanza LAC con derbi. Elche Club de Fútbol Sala, Hércules San Vicente. El tercer amistoso será el día 31 de agosto contra un histórico, el Pozo Murcia en el Esperanza LAC. Y el último será a domicilio contra el Autodenia Motors, equipo de tercera división, el 5 de septiembre. Tan solo 6 días antes de que arranque la histórica temporada del Elche Club de Fútbol Sala en Primera División. Por último, para terminar, no sé si hay ya información de cuándo se va a instalar esa pista de parquet en el Esperanza LAC, que es imprescindible para afrontar la temporada de la máxima categoría. La información que tenemos es que se instalará estará terminada hacia el 17 de agosto. Falta saber si será de forma permanente, si no lo será, qué pasará con el resto de equipos deportes que también juegan uh-huh. en Esperanza LAC. Bueno, pues que en principio podrían continuar jugando. La superficie de parqué no impide jugar a balonmano, ni a voleibol, ni nada de esto. Incluso me atrevería a decir que es hasta mejor. No, el problema creo que radica en el tema de que, por ejemplo, para jugar a voleibol hay que hacer agujeros para poner los postes de la red y demás. Entonces habría que poner tapas luego. Claro, y es algo que la Liga Nacional de Fútbol Sala no sé si permite. Pero bueno, también está la opción de quitar y poner el parquet. Pero en fin, wow, eso estamos, tiene estamos, que ser tremendo, ¿no? Estamos elucubrando, vamos. No, no, es algo que se suele hacer en varias, ¿ah, sí?, en varias pistas. De hecho, YouTube está lleno de vídeos de timelapses de estos de cuando ponen y quitan la pista. Vamos, no es algo que sea fuera de lo común, pero bueno, estamos elucubrando. Sí, sí, pero para entrenarse y todo esto, molaría entrenar en la misma pista con el parqué y demás. Sería lo suyo. Claro. Pero bueno, este es uno de los problemas que veníamos hablando los dos años anteriores cuando la posibilidad de ascenso estaba ahí, ¿no? Bueno, si se asciende, ¿qué? Pues ya se ha ascendido, ya se ha ascendido. Bueno, pues la información que repasamos en Elche en Punta, del Elche, del Ilicitano, del Fútbol Sala, toda la información deportiva de la ciudad, aquí, en el 101.4 de lunes a viernes a partir de la 1:15. Nosotros nos despedimos, dejamos ya paso a lo siguiente, que será nuestro compañero José Antonio Tenza, Alba Moya, y luego va a partir de las 5, José Antonio Tenza, sí, para cerrar la programación local en el día de hoy. Es que ya está cerca el fin de semana, así que... Okay. Por cierto, mañana amistoso. Es verdad. En Santa Pola contra el Eldense, a las 8:30, en el Manolo Macía de Santa Pola, primer partido de pretemporada de los hombres de Rubén Baraja. El lunes ya tendremos seguramente la información de si el Elche está o no en Primera División. Gracias, Adrián Egea. Hasta luego. Nos despedimos, ponemos punto y final. El lunes volvemos aquí, en Elche en Punta. Buen fin de semana. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Estrena tu nuevo SEAT este verano. Date el capricho, te lo mereces. En Serrauto disponen de unidades limitadas con precios muy rebajados. Descuentos en toda la gama SEAT de hasta un 48%. Sí, casi un 50%. ¿Que no te lo crees? Ahora tienes un Ibiza y Tech desde 7.900 euros. Y planes a tu medida. Seguro a todo riesgo desde 200 euros. Mantenimiento 4 años por 200 euros. Consulta condiciones en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ya estamos de rebajas en Extep. En Extep, las mejores rebajas del verano. Diviértete este verano comprando Extep. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.